es en la edad de quedarnos con las ganas, te delata la mirada. Te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir. No quiero que sufrir, me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, deja de ser la inofensiva. Parte de la culpa fue mía, que nos gustemos los dos. Tú te volviste atrevida, cambiaste tu filosofía. Tu amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Que en una noche de esas locas, verte en poca ropa es controlarnos por las ganas que tenemos. Y besar tu boca, hacerlo incorrecto, y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Gustemos.